Son las 8:54 de la mañana, Mauricio, Felipe y oyentes, y a esta hora yo le doy la bienvenida a la mesa de trabajo al señor Carlos Rincón. Él es líder comunal, quien nos estará pues comentando acerca de un problema que se está presentando precisamente en la Comuna 1, y es acerca de la falta de documentación que, digamos, le hace falta a los locales, a los negocios de este sector de nuestro municipio. Don Carlos, ¿cómo se encuentra? Muy buenos días a usted y a toda la comunidad de su municipio de Soacha. Bueno, la problemática que hay en los negocios, lo que es billares, campos de tejo, bares y en general. El miércoles pasado, un control político al señor secretario de gobierno, al coronel, porque están cerrando los negocios a las 8 de la noche. Yo le pido el favor a todos los comerciantes que me están escuchando en este momento, que el señor coronel tiene hoy una cita. Yo creo, quién sabe si vaya hoy por la problemática que hay en el municipio de Soacha, en el barrio Ducales, segundo sector, en la calle 11 Sur, número 12G12. Es para que aquellas personas que no tengan los papeles al día, la documentación al día, asistan a esa reunión, no importa las comunas, pues especialmente la comuna 1, la que tiene esa reunión, pero eso va para todo el municipio de Soacha, para 6 comunas. Hay un problema muy grande que veo, es que están pidiendo de suelos, pero como el municipio de Soacha no tiene estudios técnicos para cuáles son los sitios comerciales que tiene las comunas, en este momento, por eso el concejal Dagoberto les dijo, y el señor coronel nos dijo que hasta el día miércoles, o sea de mañana en 8 días, tienen permiso para que tengan todos los papeles al día, pero yo veo una vaina imposible, porque ahorita estoy hablando en bomberos y ahorita con el problema de las lluvias que hay, no le veo posible que en 8 días puedan sacar todos los papeles. Y Cámara de Comercio están sacando, se demora mucho, más o menos 15 días también están entregando los papeles. Entonces ese es un grandísimo tema que tenemos. Y bueno, ¿de qué trata específicamente esos papeles? ¿Qué le están pidiendo a los tenderos? ¿Qué requisitos? ¿Cuáles son los requisitos? Están pidiendo Cámara de Comercio, Industria y Comercio, Saico y Asimpro. Están pidiendo también estudio de suelos, que ese estudio de suelos a muchos lo han negado, pues lógico que a muchos no los van a dar porque colegios cerca, quedan también conjuntos residenciales, dentro de los conjuntos residenciales no van a dejar, lógicamente que no van a dejar lo que son bares, ni billar, ni nada, eso hasta tarde de la noche. Hay un tema muy especial que también dijeron, que es que hasta las 2 de la mañana todo el municipio de Soacha, en unas partes, y que canchas de tejo hasta las 12 de la noche, no sé, hasta el momento no sé, por eso les digo que para que la gente ande más informada sobre eso, es mejor que vayan, asistan a la reunión hoy. Repito la dirección para que después no digan, calle 11 Sur, número 12G12, Ducales, segundo sector. Don Carlos, otra cosita, es que esas medidas se han venido tomando en lógicas de prevenir la delincuencia, el delito, los tropeles que regularmente pasan en ese tipo de bares, digamos que regularmente en los fines de semana, y en lógicas de bajar un poco esa tasa, lo que dice la policía y lo que dice la administración, de alguna manera prevenir ese tipo de actividades. ¿Cómo, qué compromiso han llegado con los tenderos frente a ese tema? Mire, si ustedes acuerdan, hace un tiempo en el municipio de Soacha se manejaba un frente de seguridad, hace como cuando estaba, me parece que el alcalde Nemocón estaba manejando ese tema, que todos los tenderos se reunían y daban vuelta a las partes, digamos unos 20, 50 cuadras, andaban todos los de la comuna y no se presentaba eso. Hay un problema muy grande, yo lo dije la vez pasada y se lo dije al señor alcalde y se lo dije al secretario de gobierno y al mismo coronel que estaba hace ratos. El problema no es tanto los tenderos. ¿Y sabe quién es el grandísimo problema? Y lo digo públicamente, la policía misma. Desgraciadamente no tengo pruebas, porque ya estuve hasta en la UPJ por decir la verdad. Y yo, dijo nuestro Señor Jesucristo, yo que morí como nuestro Señor Jesucristo, por la verdad. Mucha policía en la comuna 1 es corrupta. ¿Quién dijo que es que porque no tienen los papeles van sacando plata? Hace el sábado hace 8 días, a muchos tenderos le sacaron 50, 100 mil pesos para bajarlos hasta las 11 de la noche. Entonces, comencemos por ahí, por ese tema. Entonces, no es justo. Entonces, si la policía, a nosotros, yo digo, es bueno que tengan toda la documentación, porque hasta se evita un poco de problemas. Bueno, don Carlos, de todas maneras, en lógicas de prevenir, ¿ha funcionado o no ha funcionado la medida? La misma vaina. Mire, si ustedes miran los últimos estudios que han habido, o sea, en seguridad, en el barrio más inseguro que hay, ponga la medida. Mire, le cuento que yo hasta hace poco, yo quedando Ducales y muchas, la comuna 1 es la que más tiene policía en este momento. Yo he visto policía, cualquier 20, 30 policías el fin de semana. El fin de semana usted ve policías, mejor dicho, en motos, en carros, en todo usted policía. El fin de semana yo están haciendo retenes, estaban en un lado, pues bueno, pero la donde han habido más muertos, yo creo que ha sido en Ducales, el barrio más, donde tal, en este momento yo he visto, he estado muy inseguro en ese tema, pero entonces hay que manejar muy claro, qué lástima, que no, que como yo ando pintado, como decimos nosotros en el ejército, ando pintado con la policía en compartir. Bueno, don Carlos, para invitar otra vez nuevamente a la gente al evento que se va a realizar con es una especie de consejo de seguridad con el coronel, ¿cierto? Sí. ¿Me recuerda su cargo, don Carlos? Yo soy un líder comunal de la comuna 1, soy también delegado de la comuna del barrio Girasoles. Soy, mejor dicho, pertenezco, dice todo un poquito, en todo lado me iba metiendo, bueno, un poquito, pero me gusta. Fui delegado también de Asoconsúa, también conozco ese tema. Soy delegado de los vendedores ambulantes, Quintanares, Zapán, también en varias partes. Bueno, don Carlos, una última recomendación para acá, para la gente, para las autoridades, ¿qué les quiere decir? Que le pongamos un poquito más de control también al señor coronel, que es hasta buena gente, señor, que se deja hablar por lo menos, que le pongamos un poquito más de control a eso. Por parte de los comerciantes, yo sé que todos estamos dispuestos a colaborar, a lo que más se pueda, pero entonces también exigimos que también, y que pasen, yo soy una de las personas que no me incomoda que pasen cada negocio pidiendo documentación, y es una, mira, es una parte de más fundamento de seguridad. Si usted llega al negocio que sea, usted no sabe con quién está, usted no sabe con quién lo está rodeando, pero si llega la policía, a un favor, sus documentos, un registro, bueno, los papeles, una requisa y tal, eso está muy bien, y le cuento que todo, y por ahí comienza la seguridad.